sacaron un aviso en el diario, en el matutino local del día domingo. Sí. Para presentarse el día lunes, sí. ¿Sí? A una X hora en un determinado lugar, que sí. Es el lugar de obra. Sí. ¿Sabés a cuántos entrevistaron? No sé. A 182 personas. Mira. Primer tema. Segundo tema. Charlando con esa gente que estuvieron entrevistando, hubo gente que si bien en el aviso del diario decía que había que estar a las 8 de la mañana, a las 6 y 10 ya estaban haciendo cola. Mirá vos. Eso marca algo también, ¿eh? Sí, ahora, sin duda. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema también es que tenés mucho dando vuelta. Claro. Donde vos encontrás lo bueno, lo más o menos bueno, ¿sí? Y lo malito. Claro. Cuando vos querés mano de obra buena, esa sí es difícil de encontrar. Mano de obra buena, calificada. Bueno, nos fuimos por la... No, fuimos un poquito, pero no importa. Vamos a enganchar dos o tres temitas de lo que hablamos el día miércoles. ¿Te acordás que el día miércoles venimos dando algunos números de lo que son los números finales del año 2014? Y el miércoles hablamos de lo que fue las ventas en los supermercados chinos, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahora, están unos números preliminares de lo que ha sido el consumo en la Argentina durante el año 2014, y con una baja del 2,6 en diciembre, la caída total de ventas medida en volumen, es decir, el consumo en la Argentina medido en volumen, medido en supermercados, hipermercados, almacenes, comercios tradicionales y autoservicios, en todo el 2014 cayó un 1,4% medido en volumen. Es decir, que se vendieron menos cantidad de cosas. Sí. Y en ese mismo lapso de tiempo, en esos mismos lugares, la suba de precios rondó el 39%. Y no hubo, yo diría que ningún rubro, ¿sí? Casi todos los rubros, que tanto de rubros alimenticios como de limpieza, sufrieron caídas. Con lo cual, yo diría que estamos en condiciones de afirmar que el año 2014, para todo lo que es comercio, para todo lo que es consumo, ha registrado caídas con respecto al año 2013. Es decir, vamos a poner las cosas con su nombre, si crees, podemos hablar de una recesión en el año 2014. Hay un comunicado de la Unión Industrial Argentina que dice que en 2011 se rompió el círculo virtuoso del crecimiento de industrial, ¿no? Eso son números de la industria. Sí, de la industria. De la industria, exactamente. La industria se empezó a frenar en el año 2011. ¡Oh, casualidad! ¿Qué empezó en el 2011? Cristina. Sí, y empezaron las restricciones al tema de los dólares. Exactamente. Bueno, un poco tarde se acordaron de decirlo también, parece que, bueno, que ahora es fácil, con el diario el lunes todo el mundo, pero me parece que un poquito tarde se acordaron. Seguimos. Bueno, sigamos. Con otro temita, vos recién cuando daba los titulares hablabas de una reunión de Barrio Nuevo con Moyano. Sí. Sí, que habrían hecho las paces, por decirlo de alguna forma. Sí, pero tuvieron algunas ausencias. Está bien, pero en esa reunión, en esa misma reunión la memoria de Moyano fue en Mar del Plata, me parece, ¿no? Sí. Lo que, de acuerdo a palabras de Moyano, está claro, ¿no? El que lo dijo es Moyano, sí. Digo que se volverían a reunir a mitad de febrero para ver el plan de lucha a seguir si no hay modificaciones en ganancias. Así que tenemos que estar atentos al tema porque el burumbumbum de pasillos dice que sobre fines de febrero, principio de marzo, podría haber, si no hay nada que cambie el impuesto a las ganancias, podría haber algún tema de algún parito, generar algo por el estilo. Bueno. Seguimos. Con todo tema chiquito y después vamos a algo más de análisis si tenemos tiempo. Ayer sí nos hicieron circular un paper, digamos, de algunos datos. Son datos, lo que se llaman las planillas preliminares de ingresos. A ver. Las planillas preliminares de ingresos, ¿qué son? Las primeras planillas no definitivas de lo que sería la recaudación de la AFIP en el mes de enero. Uh-huh. ¿Sí? Donde nos las filtraron gente de AFIP, no de Olavarría, por supuesto, ¿no? Sino de afuera, sí. Que estaba muy exultante. Entonces, cuando vemos que no, estaban muy exultantes pasando estos números, digo, bueno, miércoles debe haber crecido la recaudación como loco. La recaudación de enero, medida contra enero, tiene, de acuerdo a los números preliminares, vamos a esperar después que dé el número oficial, pero estaría dando alrededor del 29% de aumento en la recaudación. De incremento, exacto. Muchacho, es el piso de inflación que habíamos hablado. Exacto. Entonces, no me vengan con el tema de aumento. Para que haya aumento de recaudación, lo que yo recaudo tiene que subir más de lo que sube la inflación. Si no, proporcionalmente estoy recaudando lo mismo. Uh-huh. Y no hay ningún tipo de aumento. ¿No? Ese primer tema. Segundo tema que nada que ver, pero tiro temitas así rapidito, ¿no? Me ha tocado charlar en estos días con gente que ha tenido la suerte y se ha ido de vacaciones tanto a países limítrofes, tanto a Uruguay como a Brasil o a Chile. Exacto. A Chile se ha escuchado mucha gente ese ahí, ¿no? Y un, viste, siempre el tema tiene que ver con el tema del dólar, no dólar, bla, bla, bla, bla, bla, pero salió el tema de los combustibles. Sí. Entonces empezamos a hacer un cuadrito de cómo sería el precio de los combustibles medido en dólares comparativo con los distintos países. Uh-huh. Y tenemos, ¿sabes cuál es el país de la región que es el combustible más caro medido en dólares? A ver. Uruguay. Mira vos, qué mala temporada ha tenido Uruguay. Uruguay. El litro de nafta está $1.60. ¿Sabes quién le sigue? A ver. Paraguay. Mira vos. $1.50. ¿Sabes quién le sigue? No, ni idea. Argentina. $1.35. Y por abajo de Argentina está Brasil y está Chile. Mira vos. Este que estamos diciendo es a pesar de la baja del 5% de los combustibles que tuvimos hace poco. Uh-huh, uh-huh. ¿Sí? Es decir, que recuerdo años atrás, ¿sí? Charlábamos ayer con un amigo, cuando uno iba a Brasil y llegaba a la frontera y del lado argentino llenaba el tanque. Exacto. Porque después del otro lado te mataban. Hoy te conviene prácticamente cruzar con el tanque vacío. Sí, sí, sí. Sí, y cargar del otro lado. Entonces, Argentina, comparado con el resto de los países de la región, a pesar de la baja del 5%, hoy está teniendo una de las naftas más caras del mercado. Bien. Otro tema chiquito que pasó y que tiene que ver con algo que también hablamos esta semana. ¿Te acordás que esta semana hablamos de los 8.000 monotributistas que la AFIP había excluido porque los agarró con su cuatriciclo y no podían justificar los ingresos? Sí. ¿Qué pasó en Pinamar? En Pinamar estaba la cuarta fecha del campeonato argentino de jet ski. Es decir, que estaba lleno de motos de agua. Motos de agua y todo lo que se le parezca, tanto para la competencia como para no competencia. Claro. ¿Sí? Era el día. ¿Quién se paró en la puerta de Pinamar y en la puerta del balneario? Budazzi. La AFIP. Se hizo un picnic, muchacho. Y sí. Un picnic. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. Las motos de agua, ¿sí? Perdón, no se paró la AFIP, se paró ARBA. Sí, Budazzi te decía así. Sí, ARBA, no AFIP, ARBA. Se paró ARBA. ¿Por qué? Porque las motos de agua, los jet ski, están considerados embarcaciones. Uh-huh. Y para las embarcaciones, para que se entienda, en la provincia de Buenos Aires existe un impuesto como es patente para los autos. Sí. Entonces, como hay un impuesto que es como patente para los autos, yo, los jet ski, la moto de agua, lo tengo que declarar. Claro. Ahora, si yo no las declaro, es como que las tengo en negro. Uh-huh. Con lo cual, los muchachos de ARBA se hicieron un picnic. Hasta ahí voy bien. Bárbaro. ¿Estamos? Estamos hablando de arriba de 250 motos de agua que no estaban declaradas ante el fisco provincial. ¿Vamos bien, Jorge, no? Sí, sí, sí, perfecto, perfecto. Se hicieron las actuaciones del caso. Lo más notorio era que inclusive había motos que no estaban declaradas de las que iban a hacer la competencia. Uh-huh. Con lo cual tuvieron que hablar con los organizadores de la competencia para que ellos también pidan la documentación antes de inscribir a alguien para que corra, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es el tema, muchachos? Si alguien tuvo la mala suerte de que los hayan agarrado, por decirlo de alguna forma, uh-huh, ¿no? Si yo, esa moto ahora, esa moto de agua, ¿okay? Ese jet ski, lo declaro en ARBA porque me agarraron y pago patente, uh-huh, ojo que ese dato también ya lo tiene AFIP. Uh-huh. Entonces más vale que lo declaren bienes personales. Claro. No vaya a ser cosa que yo después mi declaración jurada anual de bienes personales no ponga esta moto de agua que ya me está pagando patente. Uh-huh. Entonces, mucha atención a esto. Y yo creo que lo que ha pasado este verano con los cuatriciclos y con las motos de agua, a todo aquel que está atento a algunas situaciones, le tiene que abrir los ojos para el año siguiente. Bien. ¿Cómo venimos de tiempo, Jorge? Ahí vamos. Ahí vamos. ¿Vamos más o menos bien o vamos más o menos mal? Medio al horno, pero vamos. Medio al horno. Vamos a tratar de un tema chiquito, ¿sí? Uh-huh. La economía, un poquito más de análisis, la economía está... Perdón. Hoy es viernes, mañana es sábado. Exacto. Mañana sale el avión con Cristina a la cabeza. ¿A dónde? En silla de rueda con Axel Kicillof a su lado. Sí, ¿a dónde van? ¿Y a dónde pueden ir? ¿Con quién no tenemos que llevar bien en materia de economía? A China. Exactamente. Mañana sale el avión que lleva la presidenta con su ministro de Economía, más un montón de otros funcionarios relacionados a la cartera económica, uh-huh, hacia China. Uh-huh. Básicamente, ¿qué es lo que van a hacer? Reuniones, decir que somos buenos, lindos, inteligentes, y que ellos también lo son. Claro. Es más, que son más buenos, más lindos y más inteligentes que nosotros. Uh-huh. ¿Pero por qué? Porque tenemos que tener buena relación. Porque es el único país que nos presta plata. Sí, sí. Así como en su momento fue Venezuela, porque nadie nos prestaba plata, y era el amigo Chávez el que nos tiraba unos mangos, uh-huh, ¿sí? Ahora el que nos tira unos mangos, ¿quién es? China. China. Mirá. Mañana sale la delegación argentina para cerrar todos los acuerdos del swap que ya se dio, y dejar la puerta abierta para nuevos swap para engrosar las reservas. Uh-huh. Ese swap, más otras cosas, ha hecho que la economía argentina atraviesa una relativa calma cambiaria, con un tipo de cambio en torno al 8,60, devaluándose al ritmo de un 1% mensual, muy poquito, ¿no? Uh-huh. La realidad, yo lo reconozco, que admitíamos por ahí un cierre del 2014 un poquito más convulsionado en el frente financiero y en el frente cambiario. Uh-huh. Pero la realidad es que Axel Kicillof y Alejandro Vanoli se las arreglaron muy bien para mantener el tipo de cambio bajo control y para que las reservas subieran, uh-huh, ¿sí? Que la realidad, protagonizaron una suba, especialmente desde el mes de septiembre en adelante. Uh-huh. ¿Eso qué hizo? Que las expectativas de devaluación en la Argentina se calmaron y son cada vez menos. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque siempre, todos los días, alguien pregunta qué va a pasar con el dólar, ¿no? Y sí, hace un año nos estábamos comiendo los codos, mi querido amigo. Hace un año atrás, con la devaluación de enero. Entonces, eso que pasó hace un año atrás, en enero del 14, no va a pasar en el 2015. Bueno, me alegro mucho. Si bien el atraso cambiario se acentúa, ¿qué significa esto? Que los precios locales en pesos suben más de lo que sube el dólar, y por ende el país pierde competitividad frente a sus socios comerciales, uh-huh, la quietud del dólar es el único aliado, repito, único aliado que tiene el gobierno para contener la inflación. Eso es lo que está ocurriendo, eso es lo que vemos por lo menos para los próximos 3 meses, donde nuestro pronóstico es que no va a haber ningún tipo de ajuste del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque le van a quitar de esa forma presión a los precios, y uh-huh, al quitarle presión a los precios, le quitas presión a las paritarias, a los aumentos de sueldos. Bien. Entonces, dólar quieto, tarifas congeladas, son un calmante para las expectativas de inflación y para los sindicatos en la víspera de los aumentos de sueldos. Bien. ¿Qué estamos queriendo decir esto? Seguimos reafirmando. El dólar oficial puede llegar a seguir subiendo en la República Argentina, sí, a cuentagotas. ¿Se va a seguir atrasando? Sí. ¿Por qué recién dije 3 meses? ¿Sí? Fíjate que yo dije que la paz va a durar 3 meses. En 3 meses volvemos a analizar. ¿Qué tenemos que analizar? Punto uno, ¿cómo le fue a Cristina con Axel en China, en el viaje que empieza mañana? Uh-huh. Y punto dos, cuando en marzo empiecen a llegar los agrodólares. Uh-huh. Entonces, en función de cómo le va a la Argentina a reuniones con China, y en función de cómo venga la liquidación de granos, uh-huh, recién, en principio de marzo, si querés, volvemos a charlar de este tema de cuánto va a durar el dólar planchadito como viene hasta ahora. Bien, bueno, bien, Gabriel, vamos redondeando el tema para reencontrarnos el lunes que viene, si le parece. Vamos a hablar el lunes que viene, si querés, y el lunes, lo que me quedó pendiente de hoy para hablar el lunes que viene, que en algún momento lo charlamos y lo explicamos, y en algún momento dijimos que estaban haciendo las cosas mal, pero en diciembre se desmadró un poquito. Uh-huh. ¿Sabés de qué vamos a hablar? ¿De qué? Si podemos, si no explota ninguna otra cosa. de los Evita y de los Roca que se están emitiendo para mantener la economía. Bueno, bueno. ¿Muchos? Yo diría que demasiados. Demasiados. Se disparó en diciembre, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, eso será inflación. Eso es inflación. Entonces, por eso, es un tema, Jorge, que es medio larguito, por eso te digo. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo que pasó en diciembre, el contrafuego que armaron, no sé si me entendés, ¿sí? Para que se entienda, del Banco Central de la República Argentina, para que todo eso no vaya directamente a inflación, como decimos. Bien, bien. Y si le está funcionando o no, ¿eh? Bien, bien. Querido amigo, le mando un abrazo grande y buen fin de semana. Nos vemos el lunes, Jorge. Hasta el lunes, muchas gracias. Chao, chao, hasta luego. Ahí estaba el contador Gabriel Esmale en nuestra columna económica, en nuestra línea de noticias, 89.5 del Sol, compartiendo este espacio de la mañana junto a ustedes.